cigarrón, me dijo una cigarrón. No mates el cigarrón, me dijo una cigarrón. Si matas el cigarrón, la cigarrona lo llora. Si matas el cigarrón, la cigarrona lo llora. Hey. Cigarrón colorado. Hey. Cigarrón de la montaña de piquito colorado, hey. Cigarrón.